Te cansaste de él y vienes a buscarme. Vienes a buscarme. Lo siento por ti, pero ya se hizo tarde. La calle está que arde. Te cansaste de ella y vienes a buscarme. Vienes a buscarme. Lo siento por ti, pero ya se hizo tarde. La calle está que arde. Ya yo logré superarte. Ya yo logré superarte. Los tiempos cambiaron, ya no soy la de antes. Ya logré superarte. Ya yo logré superarte. Te amé y no lo valoraste. Los tiempos cambiaron, no soy el mismo de antes. Ya logré superarte. Nada quiero contigo, ya pasé la hoja. Ahora me como lo que se me antoja. Contigo esta nena ya no se moja. Ayer con tu amigo la pasé muy bien. Tienes que entender que ya hay niveles, que no te la dé. Sé que te duele, llegaste tarde a la repartición de bienes. Ya mi boca quiere saborear otros nenes. Tú te fuiste de mi vida y evolucioné. Cartera, zapatos y carro compré. Las deudas del banco ya yo las pagué. Y los baby doll ya los renové. Y los modelé. Ya yo logré superarte. Ya yo logré superarte. Los tiempos cambiaron, ya no soy la de antes. Ya logré superarte. Ya yo logré superarte. Te amé y no lo valoraste. Los tiempos cambiaron, no soy el mismo de antes. Ya logré superarte. Después que rompiste todas tus promesas y yo ya no te capeo esa, bebé, te superé mi vida, ahora es que empieza. No quiero saber de ti, baby, a lo nuestro ya le di dilino. Vuelve a hablarme más que no te necesito. Ahora tengo una baby nueva que cumple con todos mis requisitos. Iba a ser exitoso, estaba escrito y lo admito. Ya pa' mí tú eres pasado como las carteras Brito. Lo siento, las cosas cambiaron, nadie me controla. Ahora pa' mí puesta hay un par de mujeres esperando que a la movie yo le dé acción. Baby, estoy como Waley, another day, another dollar. Hola, llegaste a tiempo al aeropuerto, pero se te fue el avión, I'm gone. Ya yo logré superarte. Ya yo logré superarte. Los tiempos cambiaron, ya no soy la de antes. Ya logré superarte. Ya yo logré superarte. Te amé y no lo valoraste. Los tiempos cambiaron, no soy el mismo de antes. Ya logré superarte. Bebé, déjate llevar por el OG. Indicando Farina, what's good, man? La asociación 290 piquete, mi amor. Mickey Wall, Gordo Latin Music, nigga. Virginia, what up? L.O.G., L.O.G. Bebé, ya te superé, ya tu tiempo pasó. No te voy a mentir, mi amor.